I'm not sure what this is all about. As we watch the waves crashing in and out, and only they know what we found. And it almost feels like daytime now. Buenas tardes, estamos en el informativo vecinal de la Junta de Vecinos número 28 del Cerro Concepción. Hoy día es lunes 8 de junio, son las 5 de la tarde y este es nuestro programa en nuevo horario, por eso estoy medio confundido. Y tenemos una invitada que es Sofía Vargas, arquitecto hace tiempo ya titulada de la Santa María, de la Universidad Técnica Federico Santa María, con la cual vamos a conversar acerca del proyecto de plaza en el sitio Eriazo, aledaño al Paseo Atkinson. Primero que nada vamos a hacer una revisión de las novedades del sitio web de la Junta Vecinal, el cerroconcepcion.org. Tenemos un dato, un perro, Fox Terry, de una perrita, Fox Terry, que se llama Moni, y que estaba perdida en el cerro y que ahora la tienen guardada en el hostal hostal Casa Mirador, en Abtao 457. Ahí está, para las personas que conozcan al dueño de este perro, porque se le ha llamado al teléfono que tiene en la placa y no responde. Y eso. Y lo otro que teníamos que mencionar, un dato que yo quiero aprovecho aclarar inmediatamente con Sofía, es respecto a la casa de Papú 557. Yo tenía una duda y además lo dije en el programa anterior respecto a la altura que está tomando el edificio en relación a la casa que está a su lado, que yo tenía entendido que era una casa gemela y que la altura del edificio que está modificando, lo tengo el vino, no debería ser mayor que su casa espejo. Bienvenida al programa, Sofía, y ya con esta larga introducción, bienvenida y el micrófono es tuyo. Yeah. Respecto a la casa en Papú, si hubiese sido un sitio de Riazo y ellos reconstruyen la casa, completamente podían haber tomado una altura de 7 o 9 metros según el plan regulador, siendo que esta casa sí estaba existente, se debe respetar la volumetría original. Y lo que se ve ahora en sitio es que se están saliendo aproximadamente 1,50 m. Eso parcialmente lo pueden hacer si es autorizado por la Dirección de Obras y Consejo de Monumentos Nacionales, pero dudo que hayan autorizado el aumento de la volumetría de esta casa. Y respecto al tema que nos convoca, la plaza Atkinson es un tema que nace originalmente en el año 75, cuando se construye el edificio del Banco de la Solidaridad Estudiantil, que tapa en gran parte la vista del mirador Atkinson. En ese entonces, el municipio, en el mismo año 75, expropió ese mismo predio y lo expropió con un uso para una plaza de juegos infantiles. Sin embargo, la comunidad, es decir, nunca se construyó la plaza y la comunidad está a la espera de esta plaza. La idea de hacer la plaza se renueva en el año 2001, cuando Valparaíso postula como Patrimonio de la Humanidad. Sofía, perdona, ¿y eso fue a instancias de quién? ¿Quién tuvo la idea de incorporarla? Es decir, la solicitud de patrimonio lo presenta la municipalidad, es decir, el Estado de Chile, pero el documento es fabricado por la municipalidad y ahí se incluye que esto va a ser una segunda o tercera etapa del proyecto de remodelación del Atkinson y de la subida Concepción. O sea, podríamos decir de alguna manera que la municipalidad tenía esta idea de hacer plaza. De hacer plaza, de 75, se renueva de 2001, y sin embargo en el 2006 se presenta el proyecto de la Universidad de Valparaíso de construir un edificio universitario en ese mismo lugar, que partiría con 11 pisos desde el pie del cerro hasta llegar a como unos 2 metros por debajo del Paseo Atkinson. Los vecinos reclamaron y al final presentaron un recurso administrativo en el Seremi Mimbo y finalmente en 2007 se revocó ese permiso de construcción porque presentaba una serie de irregularidades e ilegalidades que en otra ocasión podemos hablar, si me acuerdo bien, eran 45. Pero bueno, el actual proyecto de anteproyecto de plaza que tenemos nace en el fondo como respuesta de la comunidad a ese último conflicto. ¿Qué es desarrollado por ti? Que es desarrollado por mí en conjunto con la directiva de la Junta de Vecinos y un proyecto que se ha presentado a varias asambleas vecinales, que se discutió las necesidades, se adaptaron a los requerimientos de los vecinos. Está en el sitio web. Está en el sitio web, en la sección acción del sitio web está la historia completa y están también los planos y las vistas. Y se incorporó en un proyecto del Colegio Mar Abierto acá de Cerro, un proyecto ecológico. Y digamos, el proyecto de paisajismo asociado a la plaza fue desarrollado por Carmen Reinschmidt y yo desarrollé la arquitectura, digamos, lo que es la plaza dura, la parte central. Y bueno, hay que mencionarlo que todos los profesionales involucrados trabajamos ad honorem para este proyecto, para que sea posible para los vecinos. Y en el fondo yo aprovecho hoy día a hacer un llamado a que más vecinos se incorporan y apoyen el proyecto porque estamos a punto de reingresarlo en la municipalidad. Y para presentar, digamos, la idea del proyecto de la plaza, nosotros entendemos la plaza como un lugar de descanso. El Paseo Atkinson siempre ha sido y fue el lugar de encuentro casual entre vecinos. Y la plaza ofrecería a los vecinos un lugar de encuentro, pero más de permanencia, que permite realizar actos culturales, es decir, una plaza pública. Y el cerro no tiene ninguna plaza. Tenemos 14 asientos, tenemos los dos miradores, pero no tenemos una plaza donde puedes jugar una pichanga ni nada por el estilo. En ese sentido, yo creo que sería un plus para todos los vecinos. Ahora, el nombre de la plaza, hasta ahora se figura el nombre Plaza de los Migrantes, porque el recorrido turístico tiene el mismo nombre, pero... Es un nombre generado por los mismos vecinos, es un nombre impuesto, ¿no? Es un nombre impuesto, claro, y hacemos un llamado a que la gente proponga nombres para esta plaza. Te propongo, Sofía, que vayamos a una pausa y después vamos desgranando esta información. Preguntando además tu opinión profesional al respecto y qué acciones podríamos tomar como unidad vecinal a fin de apoyar la presentación que se va a hacer de este proyecto. Vamos a escuchar a Telephone Music con el tema Anyway. Know what we found, and it almost feels like daytime now. So how we're gonna make it through? I break every single rule for you. Well, I try to, at least anyway. Somehow we're gonna make it through. I break every single rule for you. Well, I try. We decided to turn our world around. We can drive away from this loser town. Have to escape or go insane. 1,000 miles an hour through the rain. Somehow we're gonna make it through. I'll break every single rule for you. Well, I tried to. Somehow we're gonna make it through. I'll break every single rule for you. Estamos en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, en la Radioneta 88.9 FM y en línea estamos en la Radioneta.cl. Además, el sitio web de la Junta de Vecinos es el cerroconcepcion.org, o sea, mejor dicho, www.cerroconcepcion.org. Estamos con Sofía Vargas, vecina y arquitecta de la Universidad de Santa María, hace un tiempo ya titulada. Y estamos analizando la temática de la plaza, nuestra plaza del Paseo Atkinson, la conocida también como la Plaza de los Inmigrantes o la Plaza del Descanso, y otros nombres. Otros nombres. Nos habíamos quedado en digamos, cuáles son los pasos en que estamos ahora. Esto se inició, digamos, esta actual propuesta que estamos mostrando en el sitio de la Junta de Vecinos. Se presentó la primera vez a finales del año 2007 al municipio. Al principio fue muy bien recibida, Sin embargo, pasó un largo tiempo en que no escuchamos ningún tipo de respuesta. Además, esa propuesta estaba hecha un poco a la medida de la municipalidad, porque nosotros teníamos una mesa de trabajo con Paulina Kaplan, que generó como un insumo a este proyecto de alguna manera, y ellos mismos eventualmente lo rechazaron. Sí, es decir, habían cosas legales y formales que tenían que cumplir la Junta de Vecinos, por ejemplo, comprometerse con la mantención de la plaza, claro, el riego, etc. Todos esos documentos los reunimos y los presentamos en diciembre de 2007, y este año, a finales de marzo, un año y medio después, recibimos una respuesta negativa por parte del municipio, y vino el concejal Neumann a explicarnos el tema, por qué se rechazó, y ahí en conjunto nos dimos cuenta que en el fondo la Oficina de Gestión Patrimonial no presentó los antecedentes completos del caso, y exactamente esa parte donde los vecinos se comprometen a la mantención de la plaza es lo que faltaba, y por eso se rechazó el proyecto. Bueno, pudimos explicar al concejal Neumann que esto no es el caso y que ya desde el año 2007 todas las semanas regamos el terreno e hicimos ya unas plantaciones, y hay gente preocupada que constantemente está a cargo de la plaza, y él hizo las gestiones para que nuevamente podamos entregar ese proyecto, y durante esta semana vamos a reentregar la documentación completa. Ojalá esta vez recibamos una respuesta positiva. Y este año, no en un año y medio más, como fue la anterior. A propósito de mandarle un saludo a Cornelia Vargas, que es la mamá de Sofía, que es la persona quien riega la plaza y que la ha regado hace 2 años y más, que está en Alemania en este momento, le mandamos saludos, se está escuchando. Y eso, aparte del tema de las propuestas que hemos hecho como Junta de Vecinos y de las consecuentes negativas de parte de la municipalidad, no sé si ahondamos en profundidad el proyecto que armó la misma municipalidad y cómo, en qué se basaba. Es decir, ahora lo que existe en paralelo es un proyecto del municipio por construir un ascensor desde la Plaza Aníbal Pinto hasta el Paseo Atkinson, y que en el fondo tiene un edificio, un pequeño edificio hacia la Plaza Aníbal Pinto, que tiene al parecer unos 6 locales más el ascensor. Pero este proyecto no... Exacto, no está en Lápiz López. Y digamos, pero este proyecto, sin embargo, arriba no considera ni la construcción de la plaza. En ese sentido, se podía llegar a complementar con la plaza que nosotros proponemos, porque digamos, con los hechos, lo último, a ver, el 29 de mayo, que el joven que lamentablemente falleció y se cayó digamos, exactamente en ese lugar, hacia abajo, hacia, digamos, la quebrada que generó en el fondo el edificio del banco estudiantil. Exactamente en esa parte el talud tiene una pendiente muy elevada, y nosotros en el proyecto consideramos una doble baranda, una baranda arriba a nivel de plaza, una cosa visible para decirle a la gente que no traspasa ese límite, pero el proyecto, digamos, que queríamos hacer con los niños exigía una mayor seguridad. Entonces proponíamos exactamente en ese sector una especie de malla que contiene ese talud, y en caso que alguien se sube por la baranda y se caiga, que no se muere. Es decir, estamos hablando acá, esa parte del proyecto está cotizada en 4 millones de pesos, es sumamente fácil instalarlo, son 48 metros lineales de malla que podrían haber evitado la tragedia que pasó el 29 Eso, de mayo. Tu opinión experta al respecto, ¿tú crees que si nosotros hubiéramos tenido, la Junta de Vecinos hubiera tenido la aprobación de este proyecto, se hubiera evitado? No lo hagamos en forma tan dramática o de telenovela, pero nosotros, el Cerro, la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, habría estado haciendo faenas en ese momento y se hubiera evitado todo esto que está pasando ahora. Sí, yo creo que sí, porque digamos, el diseño de la plaza lo planteamos en 4 fases, y la primera fase es consolidar el perímetro, porque es un lugar peligroso, claro. La pendiente es alta, y ya hace como un año atrás tuvimos, creo, un ladrón que se escapó por ahí, se cayó y también terminó con... Al lado de la Y terminó con lesiones graves, hospitalizado. Es decir, es un lugar que amerita medidas de seguridad. Y claro, el proyecto de la Junta de Vecinos considera como primera fase la seguridad de ese lugar. Sofía, ¿y tu percepción personal, ya no tanto pensando como arquitecto, o quizás también, pero ¿por qué la municipalidad no... no come ni deja comer con respecto a este terreno. Es decir, hacer una plaza pública en general es un tema bastante complicado porque hay muchos departamentos del mismo municipio que están involucrados, que diferentes departamentos, que viene el tema, por ejemplo, de la conexión de agua, electricidad, los permisos correspondientes. No es un tema menor en términos de aprobación. Ahora, teniendo el caso que el proyecto ya está diseñado, que cuenta con dos profesionales que han trabajado de forma gratis en esto, que en el fondo el municipio solamente tiene que revisar esa parte técnica, yo creo que podíamos llegar a avanzar sumamente rápido con la plaza. Porque en el fondo también el diseño que planteamos nosotros como vecinos es una cosa, digamos, fácil en ejecutar. Respetamos los límites antiguos de la casona que existía ahí, aprovechamos las fundaciones existentes. En el fondo el mismo proyecto hace esa... un poco la, ¿cómo se dice?, como entre el pasado y el futuro, como negociar, y los muros antiguos se mantienen. En ese sentido no estamos hablando de un proyecto de altos costos, es una simple plaza, y el presupuesto que estamos manejando, si no lo realizamos en autoconstrucción, si no contratamos una constructora y realizamos la plaza de una, estamos hablando de 45 millones de pesos. Ese sería el costo de total de construcción de la plaza. Yeah. Esos son los presupuestos que estamos manejando. Ahora, claro, el tema del riego y de la electricidad, si el municipio ahí no coopera, es un problema que actualmente, digamos, lo podríamos seguir con el mismo esquema de que algunos vecinos del Paseo Arquezón presten agua y lo resolvemos. Y la electricidad también la podemos resolver. Compramos lámparas con energía solar, es decir, luminarias, y no necesitamos colgarnos al alumbrado público. Aprovechamos a hacer un llamado a los vecinos que nos están escuchando de que se integren a este grupo de desarrollo de este proyecto, que es un proyecto que ya está hecho, pero obviamente se necesitan opiniones y trabajadores para poder realizar esto, para poder darle un peso. Personalmente sé el trabajo que ha implicado para Sofía y para Cornelia el desarrollar este proyecto. Y no es fácil, y por lo mismo reitero el llamado para que los vecinos se involucren con esto. Por último, para ir a acompañar a entregar el proyecto a la municipalidad y que la cantidad de vecinos presentes al momento de entregar el proyecto haga un argumento de diferencia en la municipalidad. Vamos a ir a una pausa musical con otro tema que trajo Sofía, que se llama... no lo tengo a la vista, pero bueno, es Kings of Convenience. Let's go and watch the sunrise. Thank you. my way, and I lost my words. My way, and I lost my words. My way, and I lost my words. My way, and I lost my words. Estamos en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción en la Radioneta 88.9 FM y estamos en línea en la radioneta.cl. Estamos conversando con Sofía Vargas. El tema que nos convoca, digamos, es la futura o la supuesta o la anhelada plaza al lado del Paseo Atkinson, en este terreno que está ahí al lado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, que ha tenido una, no sé si decir infame, pero ha tenido una complicada historia, entre que fue entregada a la municipalidad en comodato para hacerse una plaza para los vecinos, cosa que no fue hecha. Estamos hablando del año 74, si no me equivoco, ¿no? 75. Pasaron una buena cantidad de años hasta que el año 2001... la municipalidad hizo un proyecto junto con la Universidad de Valparaíso. 2006. El 2006, que era totalmente en contra de lo que del espíritu de la entrega de este sitio. Era un edificio universitario con un sector comercial, además, en el cual la plaza desaparecía. Yo recuerdo haber visto los planos y quedaba, creo, un árbol o dos árboles, que eso era denominado plaza. Y bueno, estamos conversando con eso. En ese proyecto, la plaza quedaba como el techo de un edificio. O sea, sabemos que en un techo de edificio grandes árboles no van a poder, exacto, crecer. Bueno, pero el tema que yo, como un poco para cerrar el tema de la plaza, yo pienso que el diseño que tenemos ahora de plaza se ajusta a las reales posibilidades que tiene la Junta de Vecinos, considerar un desarrollo en fases que pueden ser financiados con diferentes fondos o donaciones, y queremos hacer un llamado a los vecinos a participar en esto y en el fondo hacerse partícipe, limpiar la quebrada, preocuparse también de la mantención y el riego, que no sean solo unos pocos que están trabajando en esto, sino esto es un proyecto que al fin, si logramos obtener el comodato, va a traer beneficios para toda la comunidad. Y yo creo que también el tema es importante mencionar de nuevo el proyecto del Colegio Mar Abierto, que puede inicialmente ayudar en el fondo a generar la preocupación necesaria para que este lugar entra, digamos, forma parte de las plazas formales de Valparaíso. Recordemos el proyecto de recuperación de quebrada que hizo el TAC, por ejemplo, en Cerro Cordillera, que es absolutamente exitoso y autogestionado en la mayoría. Esto se puede hacer, así que les tiramos la pelota a los vecinos para que se sumen a esta iniciativa y le den más fuerza de la que ya tiene. Háganse socios del proyecto. Queremos tirar la idea de hacer una limpieza en comunidad de la quebrada y de la plaza misma. que nos asegure de partida de que no hayan más jóvenes que se maten cayéndose por la quebrada, porque no es disculpa de que un joven punky o lo que sea, o rockero o rapero, se mate borracho o no, pero no es disculpa de que esté borracho y que por eso se merezca de alguna manera que se caiga por la ladera. Eso no es justo y no es bueno, digamos. No, y sí, la comunidad espera estos 34 años a un proyecto que recupera el sector. Es tiempo de poner una reja, es tiempo de poner las barandas. Las mismas barandas las podemos hacer con el mismo diseño que tiene el Paseo Atkinson, de modo que esta plaza se integra armónicamente a lo que ya está construido. Yo creo que en el fondo es fácil las medidas a tomar. El caso del punk dejó bien en claro que es sobremanera tiempo de accionar. Y yo creo que, digamos, vamos a entregar todos los documentos de esta semana, ojalá que algunos vecinos nos puedan acompañar. Yo creo que hagamos el esfuerzo ahora y recuperamos este espacio para la comunidad. Así que les dejamos tirada la pelota y a ustedes les toca hacer la jugada y acercarse a la directiva de la Junta de Vecinos a través de Pablo Anduesa, o a la misma Sofía, o a Augusto Gómez, quien les habla, o a Loreto, a la gente de la directiva, y por último, a través del sitio web cerroconcepcion.org, para apoyarnos y lograr que este proyecto sea realmente escuchado por la municipalidad. Antes de irnos, vamos a tocar un proyecto de un amigo nuestro, sociólogo de la Universidad de Chile y que está en proyecto de magíster en la UNAM, en la Universidad de México, en la Universidad Nacional de México, ¿no? Sí. Es Sebastián Sepúlveda, que está haciendo un proyecto de recuperación de la memoria visual del Cerro Concepción, que consiste en solicitarle a los vecinos que envíen o entreguen sus fotos, ya sea digitales o en papel, que tengan en la imagen lugares del Cerro Concepción, sus lugares queridos, sus lugares preferidos, para hacer una especie de biblioteca de imágenes del Cerro Concepción, ya sean antiguas, modernas, con cámaras digitales, con cámaras de químicas, de rollo, o como sea. Para tener más información respecto a esto, se tienen que meter al blog micerroconcepcion.blogspot.com. Ahí están más detalles al respecto y un formulario para poder llenar la información de las fotografías y el correo electrónico donde se puede entregar o las personas a las cuales se les puede entregar. Así que le damos las gracias además a Sofía Vargas por estar presente y contarnos los pormenores del proyecto. Y eso, hasta la próxima semana. Les recuerdo el cambio de horario. Nos cambiamos desde las 7, donde estábamos antiguamente, a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde, el lunes. Este es el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción y nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta luego. What you know about love? You said our love wouldn't be. You said you were my girlfriend, some girl you turned out to be. I guess you know about leaving, loving and leaving me. You left me for no reason, but you led me to believe. Sometimes your life can crumble, sometimes your soul might make a stumble, but you can't drown in your sorrow, 'cause it might be found tomorrow. What you know about living when you've been treated like a queen? But a queen don't know about giving. I ain't looking to receive. Sometimes your life can crumble, sometimes your soul might make you stumble, but you can't drown in your sorrow, found, we might be found tomorrow. Your life can crumble. Sometimes your soul might make you stumble. But you can't drown in your sorrow, 'cause you might be found tomorrow. I said you might be found tomorrow. Will you might be found tomorrow. I said you might be found tomorrow. Will you might be found tomorrow. I said you might be found tomorrow.